al corazón de todas las fans, con mucho sentimiento de parte de Dios. Tantas veces la hice mía, pedí su amor, pues solo para mí. Se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir. Fue su cuerpo mi guarida, su risa mi alegría, su alma mi salvación. Fue su entrega mi delirio, su vientre mi camino. Tal vez la encuentre alguna vez, bajo el cielo y junto al mar. Será la estrella que se fue, para no volver jamás. Tal vez la tuve que perder, para así poder soñar. Con el pasado en que la amé, y que nunca morirá. Y que nunca morirá. Hoy la noche está vacía por un adiós y sabia soledad. Me dejó su despedida y en mi balcón parece suspirar. Tras la sombra miro al cielo y llora mi silencio, porque no volverás. Luna, dime que la quiero, que sin su amor me muero. Dime dónde estarás. Tal vez la encuentre alguna vez, bajo el cielo y junto al mar.